Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Es el viernes de una semana de celebraciones, ¿eh? 100 programas de Bicentenario, triunfo argentino, pero contundente, 4-1, una goleada que pudo haber sido más todavía, ¿eh? Exacto, sí. ¿Eh? Y es viernes. Y es viernes, un viernes un poquito opaco. Siga festejando con Gualeguaychú. Siga festejando, porque la verdad que hay, pero la verdad, quiere que le diga, yo muchas ganas de festejar, no, este viernes no eso, tengo. Eso iba a decir, porque era un poquito opaco este viernes. Sí. Porque pasó y están pasando algunas cosas que opacan. Muy la duro alegría. En Bariloche. Sí, muy duro Bariloche. El episodio de Gatillo Fácil y sus consecuencias. Exacto. Ya van 3 muertos. Sí, es una verdad. Cosa impresionante. Y muy duro la caída del avión, del helicóptero. Con el colega de C5N de apenas 25 años, que murió en el incendio de la caída del helicóptero. Y la muerte de Saramago, o sea que estamos... Y la muerte de Saramago, bueno, también lograron convencerme. No hay nada que celebrar. Pero igualmente es bien. Hay para celebrar. Pero así es la vida. Así es la vida. Una de cal y una de arena. Hay alegrías y hay tristezas, y esto forma la vida. Claro, esto forma ¿cómo anda Graciela? Pero sí, muy bien. Bueno, con estas novedades, por supuesto. Y yo abriendo ya los mails, porque los oyentes son muy consecuentes, muy queridos, y bueno, nos envían saludos por los 100 programas, así que bueno, un reconocimiento para todos. No los podemos nombrar a todos ni leer todo lo que envían, pero bueno, saludos, claro. Y afecto. Igual vamos y a apoyo. Elegir el más mimoso. El más mimoso, y que sigamos hasta el 2016. Pero así sí. Hay como unanimidad. Sí. ¿Cómo no? ¿Por la tarde o por la mañana? Ah, parece que todo el día. La idea. Compramos la idea. También algún oyente me dijo, miren, no podemos mandar mucho mensaje cuando ustedes están haciendo el programa, claro, porque si no nos perdemos el programa. Claro, es exactamente así. Poco, Es así. Eso nos pasa también. Entonces el mensaje muchas veces llega cuando terminó el programa. Exactamente. Por eso está bueno lo que hace Graciela Almada. Y si la inteligencia es, dicen, que es la capacidad de encontrar nuevas relaciones significativas entre las cosas. ¡Ay, qué difícil! Yo les llamo al desafío de la inteligencia, que es el siguiente. Explíquenme qué relación hay entre el aumento incesante del parque automotor y el aumento progresivo de la estupidez de muchos peatones que cruzan las calles de espaldas al tránsito. ¿Cómo se explica? ¿Qué relación puede haber entre una? Es decir, aumenta el peligro porque hay más coches en la calle con más velocidad. Usted no diga estupidez, diga inconsciencia. Es increíble. No, ¿pero es, por qué aumenta? A mí me como pasa el, que yo como manejo no, hace no puede haber toreo acá. Está prohibido. Entonces sí. Lo que hacemos los peatones es cruzar de espalda. Decimos, ole. Ole, ole, ¿sabes qué? Un día te van a llevar puesto, flaco, bueno. Si cruzas sin mirar el tránsito. Yo hace décadas que manejo y lo noto más ahora que antes. Más peatones que cruzan de espaldas, como diciendo, la responsabilidad es tuya que me ves. Yo no te veo, así que depende de vos si me vas a atropellar o no. ¿Atropelló a alguien? Yo no, el otro día choqué por no atropellar a, y hace 3 días casi no, atropellé. Ahora, pensé que había atropellado a alguien, no, ahora. No, no, pero veo en la calle constantemente y me llama la atención porque es más que lo que había antes, ¿no? Es preocupante. Te tiene que cerrar los ojos. No, bueno, en definitiva es un tema que un día tenemos que, no, que tomar en Bicentenario, que es el tránsito, el tráfico. La historia del tránsito. La educación vial. Exactamente. Escrita por Jorge Alperín. La educación vial que en Argentina nunca empezó. Eso doy fe. No que empezó por todavía. Lo que a mí me parece, sí. Vos debés tener una gran paciencia para enseñar educación vial. Sí, la tengo. No, paciencia tengo, pero no tengo... Cada vez que veo una barbaridad que cometen en la calle, la, ahí me agarra, me salen las malas palabras. Al peril. ¿Qué va a ser? Bueno, lo reconozco, lo asumo. ¿Hablamos de educación? ¿De qué sí. vamos a hablar hoy? Justo. Con el tuit de mi colegio, todos los alumnos de mi curso bailan tuits enloquecidos en los ratos de recreo. ¿Que ya empezamos con las bromas? Señorita, si yo no dije una palabra. ¿Y a vos quién te dio conversación, odiosa? Antiojuda. ¿Odiosa? Antiojuda. ¿Odiosa? Antiojuda. ¿Odiosa? ¿Odiosa? ¿Odiosa? ¿Odiosa? ¿Odiosa? Son todos unos pollitos caídos del nido. Viene a entrar una maestra y se ponen todos de rodillas. Yo voy a enseñarles cómo deben tratar a una maestra. En esta escuela nunca van a olvidarse de mí. Con el twist de mi colegio. Voy a darles un consejo en verso y con gentileza. Y al primero que se haga el piola, le arrancaré la cabeza. Ay, vaya, vale. Me salió. Permítame. Matemáticas. Quisiera saber qué se gana escribiendo matemática. La matemática es una materia muy inteligente. ¿Qué va a ser una materia? Es una enfermedad. Y lo peor de todo, que esta enfermedad me voy a morir. ¿Qué te pasa, Palmero? Me hirve la cabeza. Con el twist de mi colegio. El año se termina. Yo cuando hice los otros grados, esperaba como loca que lleguen las vacaciones. Ahora pienso que vamos a dejar a la Jacinta y me viene una cosa acá. Tema bicentenario del día. La escuela primaria argentina. Herramienta de integración hace 100 años para millones de inmigrantes extranjeros y para otros millones de argentinos que vivían lejos de las metrópolis. Forja de nacionalidad, de la identidad argentina. Y cerca de este bicentenario, territorio en conflicto por su pérdida de centralidad en un mundo que tiene tele, que tiene internet, donde parece que los conocimientos se pueden buscar en otro lado. Espacio de encuentros, pero también de desencuentros en un país que se volvió muy desigual. La escuela primaria argentina, ¿eh? Qué lindo temazo, tema. Qué temazo. ¿Dónde está? ¿Qué lugar va a ocupar ahora? ¿No? Cuando ya no te alcanza para nada tener la primaria. Si no la tenés es gravísimo, pero si la tenés tampoco te resuelve mucho, ¿no? No, pero es el primer paso, por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Pero es un mundo más complicado. Yo estaba pensando, Saramago, a quien tuve oportunidad de conocer y entrevistar muchas veces, vos sabés que él venía de una familia campesina analfabeta que vivía en el pueblo de Asinia. Ahí nació, a 100 kilómetros de Lisboa. La familia la pasaba muy mal, el abuelo analfabeto, los padres también con muy baja formación. Y él tuvo que dejar la escuela primaria para trabajar y se educó, se formó yendo a la biblioteca pública. Mirá qué historia extraordinaria de un tipo que se forma teniendo que dejar la escuela primaria, se forma por su cuenta en la biblioteca pública y un día va a ser un grande de la literatura universal, ¿no? Está bien, no le podemos pedir a todo el mundo semejante itinerario, pero ¿cuánta gente queda en el camino porque tiene que dejar la escuela, ¿no? Yo tengo un caso familiar. Mi padre, en quinto grado, el director la llamó a mi abuela y le dijo que él ya sabía leer y escribir, que no necesitaba seguir estudiando si ella la necesitaba para trabajar. A él, si lo necesitaba él para trabajar. Mi abuela era viuda, inmigrante, planchaba, hacía esos trabajos menores, digamos. Y sí, salió de la escuela y después pudo hacer una carrera secundaria, qué sé yo, pues ya de grande, de adulto, ¿no? Claro. Pero el director le dijo. Sí, o sea, han cambiado, totalmente los conceptos. Yo digo, la importancia que tiene la escuela primaria es tan absolutamente fundamental como para haber merecido el estudio específico de teorías de derecha, de izquierda, totalitarias, más liberales, más libertarias, socialistas, no importa. El eje que se ha puesto, y cada una de estas obviamente ha puesto su impronta, la dominación, el retraso, la inserción, la libertad, la liberación. Digo, todo eso se forma en esos primeros 7-8 añitos iniciales. Y esto lo saben quienes han escrito tratados, insisto, de uno u otro tenor. La formación, el tema del control, el control de las cabecitas, el control del acceso al conocimiento. Y la pelea que hay por eso. Sin ningún lugar a dudas, el escenario en el que más se dirime es en el territorio tan candoroso, aparentemente, de la escuela primaria. La escuela primaria argentina es el tema de Bicentenario de hoy. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. ¿Ves? El pericón te lo enseñan en la escuela. Seguro. Yo voy a tocar hoy un tema que puede ser controvertido de alguna manera, pero que sucedió. Un tema de la historia, y las cosas de la historia, más allá si nos gustan o no, cuando pasaron, pasaron. Y vale la pena comentarlas. Tal vez voy a hablar, y voy a explicar por qué, de las maestras norteamericanas de Sarmiento. Tal vez sirva de indicador saber que en 1812, o sea, en la Revolución prácticamente, existían en la ciudad 7 escuelas públicas. El primer director de escuela fue el cura Segurola, quien lo seguiría haciendo durante más de 30 años. Lo extraño, lo que marca la tendencia hacia un conflicto posterior, es que el reemplazante del cura fue un escocés enviado por la British and Foreign School Society. O sea, el lobby inglés y el entreguismo local se entendían a las mil maravillas. Ese escocés, lo paradójico, es que era protestante, lo que puso verde a más de un obispo de esa época. Estando Sarmiento en Chile, viaja entre 1845 y 1847 a varios países de Europa y América del Norte. En cada uno se interesó por el sistema educativo. Debemos reconocer que la escuela pública para Sarmiento era uno de los pilares de la Argentina con que él soñaba, racionalista y eurocéntrica. Sarmiento regresa a Estados Unidos en el 65 y allí en el área de educación se relaciona con Horacio Mann, el padre de la educación norteamericana, y con su esposa Mary. Sarmiento siente que está encontrando lo que busca, un sistema que con fuerte hincapié en la formación de docentes permitía pensar en educar a toda una población. Ya en esos años florece la idea de traer al país algunas maestras norteamericanas para la formación de nuestras maestras locales, o sea, fundar lo que sería la escuela normal. En 1869, con Sarmiento ya presidente, el matrimonio Mann recluta a maestras norteamericanas a quienes contrata para viajar a la Argentina. El criterio de selección, el casting, como diríamos hoy, fue elaborado por el propio Sarmiento. Lo que él buscaba, y lo escribe, es: las buscamos jóvenes, de aspecto atractivo, entusiastas, y quisieran gimnasia para enseñar a nuestras criollas, tan acostumbradas a estar inmóviles, asistidas por su servidumbre, a usar su cuerpo al modo de los griegos, valorizándolo y glorificándolo. No se puede evitar en especular que Sarmiento pensaba más en las griegas, que conocía a través de los libros, que en las mujeres de nuestro campo, a quien creo que no conocía demasiado. El sanjuanino había soñado en importar 1000 maestras a la Argentina. Finalmente, entre el 69 y el 98, llegaron al país 65 docentes, 61 mujeres y 4 maestros. Vemos que la proporción de género viene desde lejos, sí. Entonces, que hay muchas más maestras que maestros. El salario que se ofrecía era alto y su función era ser maestras de maestras. Algunas vinieron por la paga, pero la mayoría lo hicieron por pura vocación. Llegaron a Argentina sin saber el idioma y con una idea muy vaga de lo que era este país. La idea era que fueran a distintas provincias: San Juan, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, entre otros destinos. Al llegar iban a Paraná, donde se había creado la primera escuela normal, y ahí pasaban 4 meses para aprender el idioma y ambientarse, ya que los usos de nuestra campaña no eran ni parecidos a los de Pensilvania, por decir algo. Fue una tarea difícil, pero algunas de ellas tenían antecedentes de ser mujeres de temple. Una de ellas fue Serena Frances Good, quien había fundado la primera escuela para esclavos liberados en su país. Una grande. Lamentablemente murió a poco de llegar víctima de la fiebre amarilla. Mary Gorman y Julia Hope fueron otras dos apasionadas por la docencia. Las hijas de Sarmiento, como se las llamaba, venían de Nueva York, de Maryland, de Virginia, Ohio, Nueva Inglaterra. De las 65 que llegaron, 5 murieron en los primeros años. Solo 16 regresaron a su país una vez terminados los 3 años de contrato. 36 de ellas enseñaron durante 13 años en Argentina y 20 se radicaron y murieron aquí. Al menos 5 se casaron en Argentina, pero no con argentinos. Ajá. Siempre entre gente de la colectividad o de otras colectividades. Aprender el idioma y vivir en casas humildes, a veces casi ranchos, fueron problemas menores al lado de otro: la intolerancia religiosa. la gran mayoría eran protestantes de esta maestra, y en algunas ciudades como Catamarca y Córdoba tuvieron serios problemas con familias que no querían mandar a sus hijos a educarse con herejes, avalado esto por obispos y sacerdotes que trataban a Sarmiento de gran masón que quería destruir a la niñez argentina. Si bien el revisionismo histórico nunca le perdonó a Sarmiento su mirada estrangarizante y antinacional, estas docentes forjaron las bases del sistema educativo argentino ante el desafío de integrar la ola inmigratoria. Entre otros avances pedagógicos, suprimieron los exámenes públicos y desalentaron el aprendizaje de memoria, sistema que usaba la Iglesia desde la Edad Media. También contribuyeron a jerarquizar el rol de docente y permitieron que muchas mujeres argentinas tuvieran una profesión. La gran riojana Rosario Vera Peñalosa se formó en la escuela normal dirigida por Mary Graham, una de las hijas de Sarmiento. Como cantaba Mercedes Sosa, yo sé los sueños que sueña Rosarito Vera. Tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Y ese sueño, hoy por hoy, sigue estando vigente, porque más allá de los aciertos o desaciertos de Sarmiento en materia de educación, es el trabajo de las maestras en las escuelas públicas lo que nos ayudará a ser más libres. Bien, aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen a veces. En tu corazón, maestra, y crecen abecedarios. En tu corazón, maestra. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Escuchamos a los oyentes de Bicentenario, a ver qué nos dicen. Bueno, están esperando para decirnos algo, están pensando. Se enojaron, un poco. Están empacados porque son peatones. Sí, pero tenemos mensajes. Tenemos también un problema técnico, como dirían. Nos escribió Irene Vivalda, dice: para mí la educación primaria es el lugar donde se inicia la socialización de un niño, donde debe enseñarse el amor por el conocimiento y el pensamiento que asocia, abstrae y relaciona, es decir, abrir la cabezota y no enredarse en el pensamiento único. ¿Les gusta? Ustedes contribuyen a eso con los adultos. Besos y gracias para todos. Irene de Palermo Viejo. Bueno, vos sabés que Luis Alberto Romero tiene un libro donde estudia la idea de nación en la escuela primaria. Y dice que se fue forjando una idea de nación y la escuela fue fundamental para ello. Pero el problema es que él encuentra en los textos escolares una idea de nación homogénea, que es irreal, imaginando que además hubiera habido una idea de nación antes de la Revolución de Mayo, cosa que es muy controvertible, es muy discutible de que hubiera previo a la Revolución ya una idea de nación, lo hemos visto sí. En algún programa, pero esa convicción que hay en sectores que influyen en la patria, digamos, los militares, la Iglesia, de que había una nación y una idea de nación homogénea, que los argentinos tenían una idea unánime de nación, dice él que pesó en forjar después los enemigos de la nación, los subversivos, y los claro. excluidos, ¿no? Los que no responden a ese canon y a los cuales hay que aplicarle el mayor castigo y porque claro, son lo antinación. Porque están por afuera del molde. Claro. Sí. Ellos quisieron hacer, quisieron armar algo dejando excluidos a los pueblos originarios, a los que eran distintos. Al otro. Al otro. Claro. Entonces tenían un modelo excluyente. Claro, encima las Fuerzas Armadas en su tiempo se dieron la misión de nacionalizar al país, creerse que tenían el monopolio de la nacionalidad. Entonces con esa imagen falsa de nación, se actuó con un carácter muy represivo y dio lugar a las tragedias. O sea, que yo creo que más que encima fue a propósito. Digo, ese concepto de nación encarna ese concepto de militarismo. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, una cosa tiene que ver con otra y la escuela tuvo ahí un papel en ese caso fundamental. Lamentable, ¿no? También. Bueno, llega la hora de las noticias de Radio Nacional. Después, ustedes saben bien, el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y medio programa más de Bicentenario con la Escuela Primaria Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, me gustaría decir yo misma la efeméride de hoy, si a usted le parece. Claro, Catita, es un honor. Bueno, mire, pero le quiero decir que hice una pequeña trampa que le dicen, porque sabe que en 200 años no pasó nada un 18 de junio. Es como si ese día nadie hubiese salido a la calle. Qué curioso, Catita. ¿Y entonces qué me va a comentar? Ay, mire, voy a aprovechar para contarle la efeméride de mañana, que es sábado y no venimos a la radio. Bueno, me parece bien. Un día 19 de junio, pero de 1884, murió en Francia el político argentino Juan Bautista Alberdi. Mire, Alberdi fue uno de los grandes representantes de la llamada Generación del 37. ¿Qué? ¿Del 37 el colectivo? No, Catita, del año 37. ¿Y cómo va a ser del año 37 si el pobre hombre se murió en el 1884? No, Catita, yo me refiero a 1837. La generación del 37 fue un grupo de intelectuales que adherían a las ideas de la democracia liberal. Ay, mire, para mí lo decían así porque eran 37 personas que le jugaban el 37 en la quiniela pervertina. Y seguro que se ganaron 37 pesos de lo de antes. Si usted lo dice, Catita. Ay, mire, lo digo, lo repito y lo vuelvo a decir. Pero ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Sé que yo quiero compartir con ustedes una experiencia que a mí hace algunos años atrás, cuando tomé contacto con un documentalista que había realizado una película sobre el tema, me llamó mucho la atención. Y se llama, la experiencia, la conoce el documental, lo conoce todo el mundo como La Escuela de la Señorita Olga. Paso a contar. En la primera mitad del siglo XX, bajo el nombre de Escuela Nueva o Activa, surgieron teorías y sobre todo experiencias de muy diversa orientación, pero que en conjunto lo que hacían era apuntar a transformar la escuela tradicional, que es la enciclopedista, la que acabamos de describir, de castigo, autoritaria, totalitaria, dirigista, etcétera, etcétera, como hacia otra cuestión, ¿no? Donde el castigo no fuera el recurso pedagógico, ¿no es cierto? Y había algo que a mí me encantaba, me encanta el nombre que le ponen, la escuela bancaria, en el sentido de las situaciones que no se mueven de un solo lugar y que tienen que tener una reglamentación estricta. Estricta, exactamente. Le dicen la pedagogía bancaria, ajena a la realidad social. A partir de, entonces, acá también hay aportes extranjeros. En los Estados Unidos fue John Dewey y en Italia María Montessori. Impulsaron prácticas que renovaban todo este tema y ponían interés en las chicas y los chicos con el objeto de que ellos sean no solo los destinatarios, sino los protagonistas del aprendizaje. En este contexto y con este paisaje novedoso, aparece la escuela de la señorita Olga Cosentini. Olguita Cosentini, eran varias hermanas, dos de ellas forman esta renovación pedagógica, Olga y Leticia. Leticia, si yo no tengo mal la información, si hay algún oyente, que seguramente va a haber alguno que tenga la data justa, no sé si cumplió 100 años este año o el año pasado. O sea que esto tiene 100 años más o menos, esta experiencia. La experiencia se hizo entre 1930 y 1950. Poco menos, claro. Olga Cosentini nació en 1899, murió en 1987. Y su hermana Leticia, que cumplió 100 años, no sé si los cumplió este mayo o el mayo del año pasado. No pude chequear adecuadamente esto en el material que encontré. Entre los 30 y los 50 convirtieron la Escuela Normal Domingo de Oro, Rafaela, Santa Fe, en un laboratorio de ideas y proyectos de aula. Una experiencia pedagógica que después sería trasladada al ámbito nacional, pero también más allá de nuestras fronteras se estudia el sistema de la escuela de la señorita Olga. La escuela llegó a la escuela Gabriel Carrasco en 1935. Fue trasladada desde Rafaela por el gobierno provincial del doctor Luciano Molina con el objeto de hacerse cargo de la dirección. Al finalizar el primer año, ya había traspasado completamente tantas barreras que había sido considerada como ya una escuela experimental. En muy poco tiempo tuvo una transformación rotunda, de que las autoridades educativas no tuvieron más remedio que reconocer la autoridad en este cambio. Tuvo mayor autonomía, aval oficial para distintas iniciativas. La historia cuenta que en 1944, 6 años antes del cierre real de la escuela, comenzaron a aparecer piedras en el camino de la señorita Olga. Siendo interventor del Consejo de Educación el escritor Leopoldo Marechal, parece ser que ahí comenzaron los problemas para Olga Cosentini, que no estaba encuadrada dentro de lo que se entendía como lo que Marechal y algunas autoridades educativas pensaba debía ser la norma, ¿no? En este marco. Entonces, Leopoldo Marechal en ese momento estaba a cargo del Consejo de la Educación, y suprimió el decreto que reconocía a la escuela su carácter experimental, o sea, la ubicó a nivel de todas las demás. Algunos de los materiales dicen que esto no es una casualidad, que habida cuenta de que Olguita, la experiencia de la escuela trascendió impresionantemente en el marco de la pedagogía, los biógrafos de Marechal no cuentan esta parte, lo que tuvo que ver con el decreto. Algo de eso hay, estuve buscando el decreto con la firma de Marechal y el texto y no encontré por ninguna. No se encuentra. No lo encontré. En 1947 se hace un traslado compulsivo que afecta a Cosentini y esta vez la reacción de la comunidad educativa, padres y alumnos, hizo que el exilio no pudiera efectivizarse, porque no solamente los alumnos y los padres de los alumnos, sino el barrio se movilizó de tal manera para que las Cosentini no fueran trasladadas. ¿Qué significaba lo que hacía Cosentini? Cosentini hacía una escuela abierta de pedagogía interactiva. Estamos hablando de 1930, ¿no? Sí, claro. 1950. Interactiva, con una enorme preponderancia de las artes y de todo lo que tuviera que ver con la expresividad. Incluso yo voy a leer después un fragmento de la señora Leticia Cosentini, donde dice que son para ella las palabras, porque está dicho de tal manera que a mí me parece absolutamente imperdible. Editaban libros, recibían visitas de artistas, pedagogos, pensadores relevantes. Todo el mundo venía a ver qué era esto que estaba pasando en esta escuela de la señorita Cosentini. La maestra de las maravillas se la llamó también. Entonces, Leticia Cosentini dice, por ejemplo, el secreto de la lengua está en la melodía que dan las palabras. No son palabras sueltas, insignificantes. dice el cronista. Leticia frasea, pinta, entona, juega, inventa con las palabras que con meticuloso cuidado selecciona. El lenguaje es así una transformación bellísima del oído, de la lengua, de la mirada, que atrae a los seres más sutiles. Tanto Olga como Leticia formaban a sus maestras en la idea de que se podían crear palabras, que los chicos no necesariamente hablaban mal, sino que a veces en la interpretación de algunas palabras estaban diciendo, agregando el plus de lo que sentían con la palabra que le daba. Entonces un color se podía oler y una música se podía saborear. Y ellas no discutían estos conceptos, sino que los incorporaban a la práctica cotidiana de los chicos. Te cuento que... Es decir, que no partían de que el educando, el alumno, es una hoja en blanco que no tiene nada para aportar en el aprendizaje. Partían de la enorme carga que tenía la interacción entre uno y otro. Y es más, partían exactamente al revés. O sea, que diste en el clavo. Partían de que la formación del adulto estaba tan escrita que tenía necesariamente que hacer el ejercicio de inteligencia y de generosidad, de aprender a borrar un poco sus márgenes para que ingresara lo nuevo que estaba medianamente escrito y por desarrollar en los pibes. Dice Leticia que ellas tenían un bello origen porque venían de una larga familia de maestros. Su padre era un maestro italiano residente en la Argentina. Digo, formaron el coro de niños pájaros, el teatro de niños y el de títeres, danza. Con conciertos fonoeléctricos enseñaban Mozart, Schubert. Te digo que además la población sobre la que trabajaban eran fundamentalmente hijos de pescadores y obreros, de comerciantes de clase media y de familias acomodadas de la zona. Todos en dulce montón, formados en la diversidad y la convivencia por las señoritas Cosentini. A mí me dio un gran placer volver a tomar este material. Recomiendo que vayan a las videotecas, porque no sé si está en DVD, pero en aquellos lugares donde todavía tienen videos, los VHS, sí, está este material de la escuela de la señorita Olga, donde están los testimonios de las alumnas grandes que cuentan lo que sintieron cuando la escuela verdaderamente cerró. Algunas de las visitas famosas fueron Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral, por decirte algunos, sí. Que fueron a charlar con los pibes de par a par y a tratar de llevarse esta experiencia en el alma. En 1950, Olguita Cosentini es exonerada. Dicen que fueron las discrepancias políticas ideológicas con el gobierno los que desencadenaron el desenlace. En realidad, lo que les dije, las medidas habían empezado un poco antes. Para decir lo que sintieron los alumnos, te leo simplemente lo que escribió una chica que se llama Norma, de 12 años, alumna de sexto grado, que el 18 de noviembre de 1950 escribió una redacción titulada Recuerdo y dice: me entristezco al pensar en aquellas alegres excursiones que hacíamos con mis compañeros y la señorita Leticia los días que acariciaba el sol. Esos finos y bulliciosos cantos que entonábamos para embellecer el paseo admirado. Bajar escaleras, correr los sauces, pisotear los yuyos eran experiencias con la señorita Olga. Todo esto ya no lo haré más y no iré a recorrer esos lugares del brazo cariñoso de la señorita Leticia y mis compañeras. En el documental muchas dicen que lo que lamentan es que solo quedaron ellas para poder trasladar a sus hijas, hijos, nietos y nietas una experiencia que las hizo absolutamente tan felices en esos 8 primeros años en lo que una conciencia te marca para ser un ciudadano feliz o un ciudadano dominado. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. 200 años en uno. Bicentenario. Adriana Puigros, pedagoga y ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, así se llama directora nacional de escuelas, de escuelas de la provincia, que equivale al cargo, tiene el rango de ministra de Educación. Ella fue ministra de Educación en la provincia y nos recuerda que en los años 90 millones de ciudadanos votaron a favor de gobiernos que programaban destruir los fundamentos de su economía y su organización social, y solo advirtieron su error cuando perdieron el empleo y se enfrentaron con una situación social mucho más deteriorada que la de sus padres y abuelos, y cuando la inseguridad y el narcotráfico penetraron su vida y la de sus hijos. Habla, por supuesto, del menemismo. Dice, bajo la influencia de los organismos internacionales, se extendieron las políticas neoliberales a la educación con la promesa de que por ese camino, en el año 2000, ya no quedarían analfabetos y se habría llegado a un alto nivel de escolarización. Cuando en 2005 a Puigros le tocó conducir la educación en la provincia, pudo comprobar los resultados de esas políticas neoliberales que dejaron grietas profundas en el interior del sistema educativo. Puigros cuenta todo esto en su libro Cartas a los educadores del siglo XXI y dice, esas grietas fueron funcionales para que se cerrara la clase social poderosa con alta concentración de la riqueza y afectaron a una clase media cuyas ilusiones de ascenso social a través de la educación cayeron tanto como su capacidad adquisitiva, mientras los pobres aumentaban a gran velocidad y entre ellos mismos se fragmentaban socialmente. Las reformas que trajo la Ley Federal de Educación y la Ley Provincial 11.612 terminaron con la escuela primaria y secundaria para reemplazarla por un ciclo de educación general básica, el EGB, obligatorio de 9 años y seguido por un polimodal optativo de 3 años. ¿Qué sucedió de verdad? Que esa reforma alargó la educación primaria y redujo a 3 años la secundaria. Es cierto que se siguieron pautas internacionales, pero al establecerlas en un nivel que fue primarizado, tuvo como efecto un profundo deterioro. En poblaciones donde no había escuela secundaria, retuvo a los chicos 3 años más por ser obligatorio, pero en realidad podría haber creado secundarias que hubieran evitado que después los chicos se fueran. Por otro lado, la población argentina siempre tendió a cumplir con la obligatoriedad escolar y cursar los primeros años de la secundaria. Junto con Uruguay, Argentina ocupó los primeros lugares de escolarización de América Latina. Pero en los años que dejaron las políticas liberales, se produjo el pico más alto de abandono escolar al terminar ese EGB. Los chicos recibieron una educación deficiente, entre otras razones porque no se respetó las diferencias culturales por edad, ni se reconoció a los adolescentes, y se desperdició un tiempo precioso para aportar capital cultural a una o a dos generaciones. La educación común tuvo una versión para pobres, muchos de los cuales van a escuelas parroquiales que apenas consiguen mantenerse, y otra versión para sectores de clase media que mandaban a sus hijos a las escuelas cabecera de las ciudades provinciales o a las escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Los hijos de los ricos se concentraron en escuelas de élite, cuya currícula apenas si cumple con los requerimientos oficiales y en el cerrado circuito de las escuelas de los countries también. Vistos aquellos resultados, hacia el 2004 se promueven cambios, pero los conflictos por desacuerdos con la visión gremial docente que opinaba de otro modo sobre el contenido y por los bajos salarios complicaron las cosas y empujaron todavía a más familias a trasladar a sus hijos de la escuela pública a versiones de la escuela privada. Mientras tanto, en el mundo caían las tesis más racistas y entonces la noción iluminista de igualdad ganó bases científicas y se dio mayor peso al capital social y al capital humano que a la herencia genética con la cual muchos habrían justificado las diferencias. Bueno, no, el que nació ya con una genética distinta, decían los norteamericanos sobre todo, no se puede pretender que sea igual al que nació con una genética inferior. Acá se avanza, se descubre que no hay ningún fundamento científico para hablar de diferencias genéticas y entonces pesa más el capital humano y el capital social para medir lo que es la educación. Hoy nos queda claro que el capital físico, estamos hablando de escuelas, lugares donde aprender, el capital social y el capital humano tienen una relación directa con el origen social de los alumnos y con el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos pobres tienen docentes menos capacitados y escuelas peor equipadas, además de que reciben menor apoyo de la comunidad. Concluye Puigros, el viejo problema de la justicia social, diría el viejo general Perón, digamos. La ex ministra dice que uno de los grandes debates gira alrededor del papel que tiene que cumplir el Estado en la educación. Una línea que ella ubica en el neoliberalismo dice que el Estado lo único que tiene que hacer es ser garante, mientras que Puigros aboga por un Estado que tome un papel más activo, que le permita producir realmente una mayor justicia social. Es un mundo distinto, advierte Adriana, en el que ya no caben propuestas pedagógicas que quieran homogeneizar, hacer a todos iguales cuando no lo son, sino enfrentar el desafío que hoy plantean las desigualdades. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Sí, yo de la escuela primaria puedo decir que fui una privilegiada. Viví en la época en que los niños éramos privilegiados. Fui a la escuela del Parque de Lezama al aire libre. Era el parque era nuestra escuela. Los árboles eran nuestra aula. Una cosa así increíble. Y bueno, íbamos todo el día. Y una escuela, pero maravillosa, maravillosa. Bueno, tengo unos recuerdos imborrables, únicos. Eso me hizo amar la escuela y bueno, recuerdo a las maestras y a las celadoras con mucho, mucho, mucho cariño. Cabe aclarar que la ley 1420 de enseñanza primaria obligatoria y gratuita y laica de 1884 fue promulgada por el general Julio Argentino Roca. Y es una ley modelo en Latinoamérica y en el mundo. También cabe mencionar en esos años la tarea magnífica de la educadora Juana Manso, traída por Sarmiento a estas tierras y que hizo una verdadera escuela de la educación primaria. Gracias. Hola amigos de Bicentenario, bueno, felicitaciones por los 100 programas, los escucho siempre, siempre estoy con ustedes, a pesar de que no llamo muy seguido. Les recomiendo a los oyentes, a ustedes, La tragedia educativa de Guillermo Jaime Echeverri, donde hace una descripción muy minuciosa de lo que es la educación en Argentina y de lo que aparentemente parece como que tenemos la prioridad de educación, en realidad es una idea cultural, lo que él sostiene son las faltas de políticas educativas, porque justamente los modelos que han pasado, salvo honrosísimas excepciones, de las cuales este gobierno es una, la verdad es que se declama mucho, pero se hace muy poco. Y bueno, de la escuela, ¿qué les puedo decir? Que tengo muy buenos recuerdos de mi escuela de jornada completa de Entre Ríos. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Alperín, Varela, Nora? ¿Cómo están? Habla Marta. Bueno, te estuve escuchando, Varela. Sí, yo estoy de acuerdo con la editorial tuya, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y que es base. Es el ABC de la educación, en la casa, en la familia. En la casa está la verdadera educación. Después en el colegio, bueno, acumulás ¿cómo te puedo decir? Información, conocimientos, pero la base de la formación de un ser humano es exactamente la casa. Bueno, te mando un beso. Chao, Marta. Hola, ¿qué tal? Soy Juana Echeverna de Villa Crespo. Qué lindo el informe sobre Sarmiento, Varela. No obstante, a ver, los griegos eran ellos, los varones, los gimnastas. Para los griegos, las mujeres no existían. No iban a los gimnasios, ni se cultivaban, ni estudiaban. Eso es lo que tengo aprendido. Un beso para todos. Adiós. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Tenemos mensajes escritos. Vamos a decir solamente que la verdadera educación no está en la casa. La verdadera educación está en todo, pero la escuela tiene un papel fundamental. No es que la casa es importante y la escuela es menos importante. Son distintos tipos de educaciones las que se deben... Sí, pero además es importantísimo el rol de la escuela frente a muchísimos problemas en las casas, se detectan en los niños cuando los niños se socializan. Y aún en las casas donde reciben la ideal educación de los padres, no alcanza con eso. No, claro que no alcanza. Aparte, muchos chicos que no tienen casa. claro, como se diría. Además, exactamente. Exactamente. Exacto. Y esos chicos necesitan. A ver los mensajes escritos. Mariana desde Córdoba nos escribe, los felicito por el programa, un placer escucharlos. Quería plantear una duda que vino a mí cuando escuchaba la descripción de la escuela en tanto escuela bancaria. Según entiendo, siguiendo a Paulo Freire, no tiene que ver solo con la escuela cerrada sobre sí mismo, sino que remite a un modo de asumir la enseñanza, un modo pedagógico, aquel que supone que los educandos son tablas rasas, hojas en blanco en las que hay que escribir los contenidos, son depósitos de conocimiento. De este modo, el docente y la escuela son quienes detectan el saber y no reconocen los saberes previos, los saberes que los niños poseen y que han ido construyendo desde su nacimiento. Les envío un texto de Paulo Freire, La importancia de leer, y también digo, mientras escribo, escucho que hablan de eso. Ya está saldada la deuda, igual que mis la palabras. Duda. La duda. La duda, no la deuda. Me encanta porque. Mariana Palmero. Dos oyentes sí, que aclararon el tema de lo que significaba la pedagogía bancaria y que era Paulo Freire quien lo había escrito. El material de la señorita Olga lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más? Sí, Cristina dice el concepto de pedagogía bancaria, lo utiliza también, lo está diciendo Paulo Freire, diferenciándola de la pedagogía de la liberación, la que permite a cada uno recuperar la palabra, apropiársela y transformar el mundo para la liberación. Es un largo mail y también queremos agradecer este que nos llega de Diego Caplún desde Irlanda, donde nos escucha todos los días. Qué bueno. Bueno, y pedir disculpas a los otros oyentes a quienes no les pudimos leer los mensajes, pues se nos terminó el tiempo. Nos despedimos deseándoles un muy buen fin de semana y diciéndoles de qué va a tratar Bicentenario el próximo lunes. Porque nosotros vamos a estar acá el lunes. Vamos a estar acá, por supuesto, nosotros trabajamos los feriados, ¿cómo no? El circo argentino, o sea que estamos como tema de feriado casi. El circo argentino lunes en Bicentenario. Llegan ya las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Buen fin de semana. Chau, chau.